las noches, esperarla en su portal. Para mí es un secreto que no me gusta borrar. Le regalo una rosa cada mañana al despertar y la espero ansiosamente cada fin de semana para explicarle mis proyectos y decirle que es mi amada. Yo quisiera ser poeta y dedicarle poesías, pues ella es para mí. Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre y volar. Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre y volar. Siento desdichado. Hoy los pájaros no cantan y no tienen alegría, ni vuelan para mí. Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre y volar. Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre y volar.